Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Otra semana con Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, dándoles la más cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para nosfm.com, en el cual todas las semanas estamos comentando un buen disco de punk latinoamericano de todas las épocas y de todos los géneros. Hoy nuestra parada es en Colombia, en la ciudad de Medellín, una urbe en la cual diferentes agrupaciones han creado un sonido particular dentro de las ramas punk y hardcore que le han brindado un espacio propio dentro de la escena internacional. Hoy vamos a recordar el primer disco de la agrupación Ira, que rápidamente en 1985 comenzó a jugar con las siglas como hacían otras agrupaciones del género en otro lado del mundo. Ideas de revolución adolescente o infección respiratoria aguda o nombres similares eran los que los IRA decían que significaban sus siglas. Esta agrupación, conformada por su guitarra y su batería histórico que continúa hasta el día de hoy, estamos hablando de David Viola y Mónica Moreno, comenzaron a trabajar en un contexto particularmente difícil en Colombia y en Medellín. Hay que recordar que en 1989, que es el año en el que sacan su primer disco, había una situación de sicariato y de guerra interna en Colombia muy difícil. 289 acciones con 250 víctimas por sicariato ese año en Colombia, y un conflicto armado que, según un informe del Centro de Memoria Histórica, entre 1958 y el año 2012 ha generado 220.000 muertos en Colombia, de los cuales más de 177.000 son civiles. 150.000 asesinatos, de los cuales la responsabilidad es del 38% para grupos paramilitares, el 17% para la guerrilla, el 10,1% para la fuerza pública, pero tenemos un importante número, el 28% para grupos armados sin identificar, 25.000 desaparecidos y, bueno, pues toda una situación de violación sistemática de derechos humanos por parte de los diferentes gobiernos para enfrentar esta situación. En ese contexto es tan difícil que fue reflejado incluso por una película, la relación entre las escenas musicales del metal y del punk, en el contexto tan duro y áspero que les tocó vivir. En 1990, Víctor Gaviria rueda una película que se llama Rodrigo de No Futuro, cuya banda sonora participa en varias agrupaciones de punk. Bueno, los IRA hasta el día de hoy tienen 11 discos, con sus letras sobre la realidad que les ha tocado vivir, contribuyendo con este sonido tan particular, y se han convertido en el día de hoy en una institución del punk colombiano, tanto así que tienen diferentes libros y documentales rodados sobre la historia de esta banda. Vamos a escuchar de 1989 su primer disco, que se llamó Barquisidio, dedicado al presidente que tuvo Colombia, Virgilio Barco, entre 1986 y 1990. Vamos a escuchar primero el tema Confusión y en segundo lugar el tema Barquisidio, dedicado a esos presidentes que se engolosinan con el poder y, a pesar de toda la corrupción y de todos los delitos, pues no quieren salirse de allí. Los IRA continuaron haciendo muy buena música, sin embargo, en este primer disco sonaron particularmente agresivos, duros y ásperos, y es por eso que los hemos seleccionado de su discografía. Disfrutemos a IRA y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.